¿Y qué pasa si es mentira? Si son como lobos carniceros que todo lo destrozan. Tú sabes bien lo que se hace con las bestias del monte, hijo. Si esos padres no son así. En cuanto lleguen por Tezulutlán... Es buena idea. Matar a esos padres antes que ellos acaben con nosotros. Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos... Rumbo a Tezulutlán. En la ciudad de Guatemala, nosotros esperábamos ansiosos las noticias que los comerciantes traerían de Tezulutlán. Hasta que por fin, estas llegaron. Gracias. Gracias, Dios mío. Esto hay que agradecérselo al cielo. Pronto estaremos llevando el mensaje del Señor a esos lugares tan peligrosos. No serán más peligrosos, Bartolomé, sí. Porque iremos sin armas, sin azotes, sin perros ni mentiras. Así es. Podemos hacer mucho más por los pobres de Cristo, solo con la paciencia y la bondad. Claro, aunque eso dependerá de que el obispo... Olvídate del obispo por ahora, Pedro. ¡Vengan, hermanos! ¡Vengan! ¡Ciguayo! Sí. Tú también. Vamos a hacer una misa para agradecerle al Padre esta gracia. Vamos, hermanos. Tras la misa vinieron los preparativos. Recuerdo que era una época de fuertes lluvias y hacía mucho frío. Bartolomé y los otros frailes pasaban el tiempo preparando tortillas de maíz y frijoles. También repasaban la lengua quiché de los indios de Guatemala y ensayaban más cantos. Pero allí, en Guatemala, había otros planes no tan buenos. Señor obispo, aquí le traigo a uno de esos indios comerciantes que llevan cosas a Tezulutlán. Uno de los que estaban con ese fray Bartolomé de las Casas. Oh, sí. Déjame a solas con él, por favor. Está bien, señor obispo. Con su permiso. Estaré afuera por si se le ofrece algo. Seguramente debe saber que aquí la más alta autoridad de la iglesia soy yo, y no ese fraile Bartolomé. Sí, monseñor. Por eso espero que de buenas maneras me cuentes todo lo que sabes de ese fraile. Pero nosotros no hemos hecho nada malo, señor obispo. Nos pagaron por hacer un trabajo cuando fuimos a Tezulutlán. Y eso es todo. ¿Qué clase de trabajo? ¿Qué piensan hacer esos frailes que andan con Bartolomé de las Casas metidos entre los ranchos de los indios? ¿Qué es lo que quieren allá en Tezulutlán? Oye, me lo tienes que decir. Pero ya le dije, yo no sé nada, señor obispo. Al día siguiente, sin que nadie lo esperara, recibimos una visita inesperada. ¿Cómo? Señor obispo, ¿usted por aquí? Así es. No esperaba que viniese, la verdad. Pase, pase, por favor. Gracias. Mi presencia no tiene por qué impresionarte, Bartolomé. Soy obispo. Y como pastor debo visitar todos los rincones de mi obispado. ¿Sí? Aún esté tan difícil. Sí, sí, claro, es su obligación. Aunque me extraña un poco. Porque según sé, usted prefiere permanecer en la ciudad antes que visitar su obispado. A veces. ¿Será acaso por eso que hay otros religiosos que pretenden adentrarse en las selvas de Tezulutlán, seguro con fines monetarios? Ajá. Está usted muy bien informado, señor obispo. Pero se equivoca de plano. ¿Acaso no les mueve el interés por el tributo indígena? Ay, señor obispo. Señor obispo, no tenemos interés en tributos ni explotar el trabajo de los indios. El único afán que nos mueve es llevar la palabra de Dios a esos indios. Bueno, pero tú sabes lo que cuesta eso. Viajar hasta las selvas, las provisiones. ¿Algún provecho sacarán de tan noble misión en Tezulutlán? Perdóneme, señor obispo, pero le repito que iremos con nuestra pobreza y voluntad. Siempre digo que Cristo no vino a morir por el oro, sino por los hombres. Lo que sí exijo en este caso es que la iglesia nos ayude. ¿No faltaba más? ¿Crees que he subido hasta acá para ofrecerte la ayuda mía para tus locuras? ¿Qué? No, Bartolomé. Vine para decirte que soy el obispo y nada se hace sin mi permiso. Pues si no me lo da, lo siento mucho, señor obispo. Me basta con Dios y mi conciencia para llevar el mensaje de Cristo. Con su permiso o sin él, iremos a Tezulutlán. Eres un perro lleno de soberbia y te aseguro que te pesará lo que has dicho. ¡Nos volveremos a ver pronto! Bueno, pues. ¿Malas noticias, Bartolomé? Sí, sí. Este obispo te tiene entre ceja y ceja. No hay que perder más tiempo, Pedro. ¡Eh, Rodrigo! ¡Alista todo! ¡Ciguayo! Ven con nosotros, hermano. Tenemos que apresurarnos para ir a Tezulutlán. Si no nos damos prisa, las autoridades y ese obispo son capaces de cualquier cosa para impedir que vayamos. Para suerte de los frailes y rabia del obispo de Santiago de los Caballeros de Guatemala, por esos días de 1538 llegó de España el permiso. Este era una ordenanza que autorizaba a Bartolomé para entrar a Tezulutlán. Además decían que ningún español que no sea fraile podía entrar en esas tierras y hasta amenazaba de muerte al que no hiciera caso de esa ordenanza. La noticia puso de vuelta y media a los encomenderos y las autoridades de Guatemala. Esa ordenanza le da carta libre a ese fraile revoltoso. ¿Se imagina, señor obispo, crear un estado dentro de otro? Bartolomé de las Casas está obsesionado en que se puede llevar el evangelio sin usar la fuerza. Cree que los indios son mansos y tontos. Tontos son los funcionarios de la corona que creen en ese miserable. Los indios deben tributar, pagar por el mensaje de salvación que es el evangelio. Ese es el precio por su salvación eterna. Eso lo sabe todo el mundo. Pero ese Bartolomé es terco como una mula y no entiende razones. Pues búsquelas, señor obispo. Búsquelas. Las tierras de Tezulutlán pertenecen a su jurisdicción. Usted puede hacer algo para evitar que el mal ejemplo de Bartolomé se realice. Bien, bien. Veré qué es lo que se puede hacer. Ojalá. El viaje a Tezulutlán fue rápido. Llevamos pocas cosas y también con nosotros iba un guía que conocía los caminos pedregosos y también llenos de pantanos que llevaban a Tezulutlán. Nos dábamos ánimo cantando un poco, porque con nosotros también llevamos los instrumentos para tocar música. De eso no nos olvidamos. 3 días estuvimos entre las selvas. Para mí fue duro la caminata. Entonces supe por qué los españoles no llegaban fácilmente hasta ese sitio. Aún nos faltaba mucho trecho cuando de repente... ¡Santo Dios! Por poco me atraviesa esa flecha. Mira, mira, Bartolomé, en esos árboles. Sí. Son los indios, van a atacarnos. Sí. ¿Qué hacemos, Bartolomé? Si nos atrapan aquí, no nos salva nadie. Hay que hacer algo y rápido. Sí. En cualquier momento nos lleven la flecha. Sí. Un momento, sí, un momento, calma. No podemos regresar. Lo único que podemos hacer es... Espera, espera. Ciguayo, ayúdame con la marimba. Bien. Ustedes, vean los atabales y las ocarinas. Vamos. Yo sabía que los indios nos tenían rodeados. No podía verlos, pero sabía que estaban allí. Así lo habíamos hecho cuando luchábamos allá en Santo Domingo. No teníamos armas y entonces ayudé al viejo con los aparatos aquellos. Sonajas, tambores, una marimba. Empezaron a tocar. Yo me subí a una rama de un árbol bajo del cual estaban los frailes. Todo era verde. Allí estuvieron tocando y tocando hasta que vi aparecer por entre la selva a los primeros guerreros. Se acercaban despacito, despacito, para escuchar a los frailes. Esas músicas las tocaron unos comerciantes de Guatemala. Hablaron de los hombres de vestido largo que no tienen mujer ni son malos. Son ustedes. Somos padres dominicos. Y nosotros fuimos los que enseñamos esas canciones. Mi padre, el gran cacique de Tezulutlán, quiere verlos. Les vendaremos los ojos a todos para que no reconozcan el camino hasta la aldea. El resto del camino lo hicimos sin ver nada. Cuando por fin llegamos al lugar, nos quitaron las vendas de los ojos y pudimos ver a muchos indígenas sentados en un ruedo. Tenían ropas llenas de colores y plumas. A un costado, bajo un techo de palmas, había un tronco de piedras talladas y desde allí nos miraba el cacique. Nos hablaron mucho de ustedes. Nos dicen que son buenos y que tienen un Dios que es alegre como la mañana y que habla con hermosura en la música, que son como las aguas que caen del torrente porque arrastran lo malo y dejan vida. Así es el mensaje de nuestro Dios. Y hemos venido desde lejos porque ese Dios bueno quiere conocerlos a ustedes y bendecir a este pueblo. Nuestro pueblo no confía en los extranjeros, que solo han traído muerte. Pero si ustedes son tan buenos como el Dios que canta, queremos saber más de ese Dios. Y nosotros queremos saber de ustedes. Pues para conocernos, tienen que vivir como indios, como hijos de esta tierra. Solo les digo una cosa. Si alguna vez, por causa de ustedes, de la música que cantan a su Dios, llegan extranjeros como el rayo que mata y quema, ustedes serán los primeros en morir. En Tezulutlán se vive o se muere como indios. Todos correremos la misma suerte. Conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo.